Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos. Empezamos la tercera de las jornadas de esta semana sobre economía solidaria y hoy vamos a hablar sobre mercados sociales, ¿vale? El título ya habéis visto que es Caminamos hacia otros mercados. Va a estar con nosotras virtualmente Leire Álvarez, que se conecta a través de Skype porque no ha podido venir. Leire forma parte del equipo de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi y allí es responsable de las áreas del mercado social y contratación pública socialmente responsable. Es licenciada en psicología, especializada en educación y trabaja en el ámbito de la inclusión social, desarrollo comunitario y la economía solidaria. Después hablará Toño, que pertenece al mercado social de Madrid y nos va a contar un poco la experiencia desde allí de Madrid. Toño es socio trabajador de la cooperativa Garúa, trabaja en la dinamización de redes de la economía social y solidaria y en la puesta en marcha del mercado social de Madrid, que nos contará un poquito. Está en la comisión gestora y en la comisión de moneda social con los boniatos, que también tendremos oportunidad de saber un poco cómo van. Y participa en asesoramiento y acompañamiento en la creación de redes y grupos de consumo agroecológicos y en Ecologistas en Acción. Y luego, por último, presentaré yo misma, Victoria Tomás, el mercado social de Aragón. Yo soy socia de la cooperativa Desmontando a la Pili, que nos dedicamos a asuntos de educación sexual y venta de productos. Y formo parte también del Consejo Rector del Mercado Social de Aragón y como entidad somos también parte de REAS. Y bueno, al final abriremos como siempre turno de preguntas y debate para que podáis también participar y compartir todo lo que queráis. Le dejamos la palabra a Leire. Leire al final estará también disponible en Skype en principio para si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea. ¿Leire? Sí. Vale. ¿Me escucha bien? Se te escucha muy bien. Vale, que yo no estaba escuchando muy bien a vosotras. Vale, pues buenas tardes. Como ha comentado la compañera, mi participación va a ser virtual. La verdad es que la idea era que hubiese podido estar ahí presencialmente, pero bueno, pues motivos de salud no me lo han permitido. Pero bueno, por lo menos espero de esta forma poder aportar algo desde Euskal Herria. En primer lugar, quería dar las gracias a REAS Aragón por habernos invitado a compartir nuestra experiencia en estas 19 jornadas de economía solidaria. Y también quería hacer un especial agradecimiento, reconocimiento también a REAS Aragón y en concreto a un poco más concretamente también a Susana Ortega por el papel que desde hace ya unos años el territorio de Aragón está teniendo en el impulso del mercado social también, no solo ya en el territorio, sino en el Estado, ¿no? A nivel estatal. Entonces, bueno, han sido mucha ilusión la que las han puesto desde Aragón en este proceso, mucho esfuerzo, y bueno, yo sí quería hacer un reconocimiento especial aprovechando este momento, ¿no? Bien, mi intervención se va a centrar en dos partes, es un poco la respuesta a lo que me ha pedido, ¿no? Que por un lado es contextualizar un poco cuál es la situación actual del desarrollo del mercado social y estatal, y por otro lado contar un poco cuál es la experiencia del desarrollo del mercado social en nuestra área y ver qué es lo que nosotros podemos aportar de pues diferencial o bueno, cuál es, lo que nosotros desde nuestra área valoramos como más importante, ¿no? Bien, en ese sentido, como muchas seguramente de las personas participantes o de las personas que estáis allí sabéis, la articulación de mercados sociales es un objetivo estratégico de REA, la Red de Redes de Economía Solidaria del Estado Español, en el que se viene trabajando ya, como he dicho anteriormente, desde hace varios años, ¿no? Y venimos trabajando en esto intentando dar respuesta a una debilidad que habíamos identificado en el sector de la economía solidaria. Y es que esta debilidad es que, si bien existían diferentes iniciativas de economía solidaria en todas las fases del ciclo económico, existían experiencias de producción cooperativa, de comercialización solidaria, de financiación ética, de consumo responsable, es cierto también que esos agentes no estaban vertebrados entre sí y de una u otra forma se subordinaban a las directrices del mercado capitalista, ¿no? Entonces, así nos encontramos con que había muchas empresas solidarias que no participaban en las finanzas éticas o que no comercializaban sus productos a través de circuitos de comercialización solidaria o no trabajaban con empresas proveedoras del sector de la economía solidaria, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, veíamos también que el consumo responsable también era muy débil y que más que consumidoras responsables, tanto ciudadanas como organizaciones, lo que había era prácticas dispersas de consumo responsable, pero dentro de un consumo más global que continuaba engordando pues, las empresas capitalistas, ¿no? Al mismo tiempo también, desde las finanzas éticas, pues estábamos en un momento también en el que no se tenía capacidad para responder a las necesidades de financiación de los emprendizajes solidarios, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, desde la red de economía solidaria lo que se vio es que si queríamos avanzar en nuestra finalidad de transformación social a través del económico, necesitábamos dar un paso más e interconectar todos estos sectores mostrando y haciendo visibles las propuestas de la economía solidaria a la vez que reforzábamos la intercooperación entre todas estas iniciativas, ¿no? Y cuando hablábamos de intercooperar, cuando se empezaba a encapsular los mercados sociales, hablábamos de algo tan básico, como, y bueno, y yo diría que en muchos casos todavía seguimos hablando de algo tan básico, como que a la hora de adquirir ciertos servicios, una entidad los adquiera de otra entidad de economía solidaria, ¿no? Con la que comparte valores, con la que comparte prácticas, con la que comparte principios, ¿no? Otra entidad, la cual a la hora de hacer sus compras también priorizaría una entidad como la nuestra, ¿no? Y en ese sentido, pues ir avanzando. Al mismo tiempo, veíamos también que esa interoperación no podía darse solo entre entidades, sino que tenía que tomar más fuerza y que era importante también que fuese siendo practicada de forma cotidiana por personas que trabajan en el sector de la economía solidaria y por otras personas, que ciertamente cada vez es un número mayor, o son un número mayor, que quieren ofrecer una opción de consumo con compromiso social, ¿no? Y al final de lo que se trataba era entre todas, bueno, intentar crear nuevos proyectos socioeconómicos, compartiendo experiencias, recursos, dando lugar a asociativas, a grupos de consumo, cooperativas de segundo grado, etcétera, ¿no? Y como vamos a ver a lo largo de las tres experiencias que se van a contar, bueno, pues realmente en este camino estamos y sí que yo creo que en estos bueno, pues últimos años hemos avanzado mucho en esta dirección. Bien, entonces yo diría que aproximadamente hace 5 años, y si no, bueno, pues a veces las que están aquí que me corrijan, comenzamos a trabajar de una forma más estable desde el ámbito estatal en esta dirección, ¿no? Y una de las cosas que teníamos clara era, cuando empezamos este trabajo, que teníamos que establecer alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales con las que compartíamos valores, pero que no necesariamente se enmarcaban en lo que era la economía solidaria pues, formalmente constituida, ¿no? Puede serlo de alguna manera. Y bueno, pues poco a poco, y a lo largo de estos años, hemos ido creciendo una red más amplia. No sé, las dificultades también, debo decirlo, pero bueno, sí hemos ido haciendo una reforma amplia que ha dado lugar a que en el pasado 2 de febrero constituyésemos la Asociación Estatal de Redes de Mercado Social. Hemos constituido una asociación, bueno, pues porque sí que ya teníamos un poco la urgencia, la necesidad de generar un espacio en el que tuviésemos cabida y estuviésemos representadas todas estas entidades diferentes de las que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, realmente esta asociación es un paso previo hacia la constitución futura de una cooperativa de servicios de ámbito estatal, ¿vale? Pero bueno, para empezar era más sencillo hacerlo en formato asociación. Y desde febrero pues ya existe esta asociación de redes de mercado social. Pues explicaros un poco el tipo de socios que participan en esa asociación. Digamos que hay 3 tipos de entidades socias. Por un lado estamos los mercados sociales territoriales, legalmente constituidos o representados por una entidad, eso depende un poco del territorio como vamos a ver luego. Y en este momento los mercados sociales que participamos en la asociación somos 4. El MESCO Paragón, el Mercado Social de Madrid, el Mercado Social de Euskadi y el Mercado Social de Navarra. Otro tipo de socios, de los que configuran la asociación, son los que hemos venido a llamar socios sectoriales, y que son son aquellas entidades presentes en más de un territorio, que participan en el mercado social en más de un territorio y que prestan servicios, que no sé si llamar transversales, o bueno, desde luego en sectores estratégicos, ¿vale? Y entonces ahí estaría la cooperativa de banca ética FIARE, está CAES, que pues, si alguien no conoce, es una alianza entre dos corredorías de seguros, una de Madrid y una de Cataluña, para el aseguramiento ético y solidario. Luego está también como socio sectorial Son Energía, que es una cooperativa de producción y comercialización de energías renovables, y está también COP 57. Esos serían los socios sectoriales. Y luego, por otro lado, y un poco unido a lo que hablábamos anteriormente de establecer alianzas clave, tenemos a lo que hemos llamado socios referentes, que son entidades que no necesariamente son proveedoras de bienes o servicios, pero que son entidades de referencia en la promoción y sensibilización sobre el consumo crítico. Y ahí en este momento las organizaciones y movimientos que están participando son Ecologistas en Acción, el periódico Diagonal y el Centro de Investigación e Información sobre Consumo Responsable, el CIC, que es quien publica la revista Opciones. Bien, entonces, tenemos las instituciones de Cerdero, tenemos estos tres tipos de socios, que bueno, que la verdad que nuestra intención es que aumente el número, y bueno, entre los objetivos que nos marcamos, yo diría que una primera etapa, que nos hemos marcado para esta primera etapa, está por un lado, velar por el mantenimiento de unos criterios comunes para la participación en los mercados sociales, velar por el mantenimiento de esos criterios que, bueno, pues que ya definimos en su día y que iremos revisando también un poco para adaptarnos a los cambios que se puedan ir conociendo también. Y luego también velar por el mantenimiento de esos criterios y consensuar indicadores, herramientas que nos permitan medir cómo es el comportamiento de las entidades con respecto a esos criterios comunes que nos hemos marcado, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está un poco el tema del trabajo que estamos haciendo desde la auditoría social, y de este tema creo que Tony va a hablar posteriormente. Otro de los objetivos de la asociación es el desarrollo de herramientas de monitorización conjuntas, y en este sentido hemos conseguido consensuar recientemente la marca del mercado social, que ya utilizamos en los diferentes territorios. Como sabréis ya, tenemos también un portal web de sensibilización en materia de consumo responsable, que es consumoresponsable.com, en el cual además hay un catálogo de mercado social en el que se puede acceder a los productos y servicios existentes en todo el Estado español. Y bueno, y próximamente tenemos intención de lanzar una campaña de comunicación de la marca y el catálogo a nivel estatal. Otro de los objetivos de la asociación es apoyar el desarrollo de mercados sociales en otros territorios, y en ese sentido, bueno, pues respondemos a las demandas que se nos hacen, que también en nuestras sociedades también, ¿no? Pero bueno, que sí que hay varios territorios interesados también en poner en marcha procesos de mercado social, ¿no? Entre ellos está La Rioja, Castilla y León, Baleares, Galicia, etcétera. Y por último, otro de los objetivos de la asociación es compartir aprendizajes. En este sentido, bueno, creo que eso es una cosa que venimos, es algo que venimos haciendo desde el principio, pero que es una de nuestras señas de identidad, ¿no? El cooperar y bueno, y en la medida que cualquiera de los territorios avanza y va haciendo cosas nuevas, pues lo comparte también con el resto, ¿no? Intentamos pues establecer todas las sinergias que podemos. Bien, eso sería un poco cómo nos encontramos en el área a nivel estatal. Y luego me voy a centrar un poco más en lo territorial, porque bueno, si bien es cierto que es muy importante este trabajo que hacemos desde el estilo estatal, también es cierto que el desarrollo concreto de los mercados sociales es fundamentalmente territorial, ¿no? Y como veréis, a lo largo de esta tarde, en cada sitio toma una forma y un ritmo diferentes. El caso de Euskal Herria, no sé si decir, bueno, que es un poco diferente a otros territorios, pero bueno, en cierto modo sí lo es, ¿no? Porque por un lado, hasta ahora puedo decir que el desarrollo del mercado social, digamos que se ha adaptado, entre comillas, al espacio comunidad autónoma, tenemos en mercados, hay mercados de Euskadi y el mercado social de Navarra, pero bueno, también es cierto que realizamos un trabajo coordinado en la construcción del mercado social de Euskal Herria, ¿no? Desde el planteamiento de que compartimos un espacio y unos códigos socioculturales que nos unen y que nos hacen movernos en claves similares, ¿no? Este trabajo coordinado se centrará de momento en cositas muy concretas, como son, por ejemplo, el uso de una marca común para el territorio. O sea, tenemos una marca común que es Mercado Social de Euskal Herria. Y luego, bueno, pues vamos a realizar, sobre todo a partir de este año, acciones conjuntas de difusión y de comercialización. Y entre esas, pues bueno, estamos pensando en sacar catálogos conjuntos de entidades, productores y servicios de mercado social de Euskal Herria. En la red de consumo responsable, en la parte del mercado social, aparecemos como un único territorio, o sea, pensando en el territorio, salen todas las entidades de Euskal Herria. Y bueno, también tenemos que empezar a sacar un boletín también del mercado social a nivel de Euskal Herria con novedades, bueno, de ferias, mercados, nuevas incorporaciones de entidades, información de otros servicios, etc., ¿no? En este sentido, decir también que también compartimos aprendizajes con movimientos sociales de Iparralde, de la zona norte de Euskal Herria, que están impulsando o que quieren impulsar iniciativas similares, ¿no? Concretamente, tenemos bastante relación con la gente que ha impulsado la moneda local Eusko, en la zona de Bayona, y bueno, también con otros grupos y movimientos que están queriendo bueno, pues impulsar el desarrollo del mercado social en la zona de Tarragona. Vale, eso por un lado, lo que sería Euskal Herria, y ya bajando un poquito más y centrándonos en lo que es probablemente el mercado social de Euskadi, que es lo que yo dinamizo, por otra manera. Bueno, pues es decir, actualmente en el mercado social de Euskadi participan 39 entidades y empresas que ofrecen bienes y servicios en ámbitos tan diversos como en el resto del territorio. O sea, aquí sí que no creo que vaya a descubrir nada nuevo, pero bueno, aquí sí que pues, en Euskadi concretamente hay entidades que ofrecen desde productos agroecológicos a moda recuperada, servicios de comunicación y marketing, energía, renovables, informática, construcción, finanzas, etc. Veníamos trabajando, bueno, venimos impulsando este mercado social desde 2010 aproximadamente. Y bueno, pues como los demás territorios también bien saben, bueno, pues se trata de procesos largos, ¿no?, en el tiempo, y el mercado social de Euskadi lo presentamos públicamente en la primera Feria de Economía Solidaria que cerramos el año pasado en Bilbao, en noviembre. Feria que fue muy importante para nosotras, sobre todo porque creemos que, bueno, pues en cierto modo conseguimos alcanzar el objetivo siempre buscado y del que hablaba al principio, que es llegar a gente, personas, a ciudadanos y ciudadanas más allá de nuestros círculos habituales. Personas que no conocían las propuestas de la economía solidaria y que realmente se quedaron sorprendidas de, bueno, pues de todos los sectores en los que estamos trabajando y de todas las opciones que hay de practicar un consumo alternativo pues en la vida cotidiana. Eso por un lado, y por otro lado, la feria también fue muy importante para el conocimiento entre las propias entidades de la red. El impulso del mercado social, como voy a contar a continuación, ha hecho que, bueno, que participen o que se incorporen entidades bueno, que tradicionalmente no participaban en el movimiento de la economía social en Euskadi, ¿no? Y bueno, pues sí que contribuyó a mucho conocimiento de ellas. Otra cosa que diferencia el mercado social en Euskadi, concretamente de territorios como Aragón y creo que también del caso de Madrid, es que en Euskadi consideramos que el mercado social es un proyecto estratégico de la propia red de economía solidaria, ¿vale? Como he dicho también antes, las realidades de partida cada territorio son diferentes. Y en Euskadi partíamos, cuando estamos trabajando en el mercado social, de una red consolidada y reconocida social institucionalmente en la que ya participaban 40 y tantas entidades, no recuerdo exactamente cuántas, ¿no? Entonces, en el grupo motor del mercado social, en el que participaban incluso algunas organizaciones que no pertenecían a la red de economía solidaria todavía, sí que se valoraba que constituir otra estructura sería más debilitar el movimiento de la economía solidaria en el territorio, se supondría más un debilitamiento del movimiento que un fortalecimiento del mismo, ¿no? Y en ese sentido se decidió, pues eso, que el mercado social de Euskadi fue un proyecto estratégico de la red y que para participar en él tiene que participar en la red de economía solidaria, ¿vale? Entonces, bueno, en este momento no nos planteamos crear otra estructura, sino que bueno, que invitamos a las organizaciones que están interesadas a participar de la red. Quería acabar mencionando, no sé si la doy de tiempo, como nadie me dice nada, tampoco veo, pues... 5 minutillos. Muy bien. Sí. 5 minutillos, perfecto. Bien, pues quería mencionar o referirme a una de las que yo creo que son actualmente las fortalezas del mercado social en Euskadi, ¿no? Y que es, igual que yo creo que es una de las fortalezas de la asociación a nivel estatal, que es ese haber conseguido tejer alianzas con actores clave, ¿no? Y en este sentido quiero destacar aquí la incorporación a la red y al mercado social del sindicato agrario NECALE. Bueno, hasta ahora, claro, en la red no participaba ningún sindicato, ni era igual una cosa que nos hubiésemos así planteado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Euskadia es un sindicato, pues muy específico, obviamente, que lleva años ahondando en su trabajo en la construcción de la soberanía alimentaria, tanto desde una perspectiva local, comenzando por la revitalización del caserío y del modelo campesino de producción, como desde una perspectiva más global a través de su participación en la Liga Campesina, ¿no? Entonces, bueno, estaba claro que compartíamos plenamente objetivos, prácticas, valores, etcétera, y a raíz de la puesta en marcha del mercado social, pues se me decidió participar en la red, ¿no? En Italia es un aliado estratégico también, bueno, pues porque impulsa una red de grupos de consumo muy potentes, la red de Cazarea, en la que participan más de 700 familias organizadas en unos 30 grupos de consumo que están ubicados en Italia y Álava. Y bueno, el otro día, comentando yo con Luisa, que es la persona de Italia que participa en el conjunto del mercado social, pues que es lo que desde Italia se valoraba, ¿no? También de esta alianza. Bueno, pues lo que me comentaba ella es que ellos tenían claro que su trabajo al final no deja de ser una pieza más dentro de un movimiento que busca un mundo más justo, con un modelo social y económico más solidario y que anteponga a las personas a los requerimientos del modelo neoliberal imperante, ¿no? Entonces, en ese sentido, participar en el mercado social para la Euskadia es un paso más en todo este camino, pero muy importante, por un lado, dejar a las propias organizaciones y personas que forman parte del sindicato, para darse cuenta en este sector, además, que es el sector agrario, que no están solas y que hay muchas personas que trabajan y tienen otra forma de hacer y de vivir. Y por otro lado, también de cara a la sociedad, que puede ver que realmente existen alternativas al modelo capitalista, que trabajan por otras series de valores donde se priman las personas y por el hecho de serlo, y no exclusivamente por su capacidad para consumir, ¿no? Y porque, bueno, pues una de, sobre todo lo que estamos viendo en todas las series, ¿no? Algunas donde la realizamos, que de cara a la sociedad, estas alianzas y este presentarnos conjuntamente como alternativas económicas solidarias, bueno, pues está siendo fundamental, ¿no? Y yo creo que nos está sirviendo mucho para ver la capacidad y el potencial que tenemos cuando hacemos cosas juntas, ¿no? Tanto desde los territorios como desde el ámbito estatal. Y bueno, eso es lo que quería trasladaros. Gracias, y entiendo que si hay preguntas o cualquier aportación o participación por parte del público, creo que es al finalizar la de los otros compañeros. Entonces, bueno, sin más. Sí. Agradecerles vuestra atención y nada, y luego continuamos. A las 9:30 te volvemos a llamar para 9:15 o por ahí, para las preguntas. Estupendo, muy bien, muchas gracias. Gracias, muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. También agradecer a la gente del Mercado Social y de Reas de Aragón por la invitación a contar el proyecto de Madrid en el marco de estas jornadas que culminan con la feria, teniendo en cuenta además que nosotros en Madrid hemos tenido nuestra segunda feria de la, del Mercado Social y de la Economía Solidaria este pasado fin de semana y todavía estamos algunos recomponiéndonos de la paliza, ¿no? He visto que el aire me ha encajetado algún cable de alguna cosa más de la que me habían pedido, así que con el tiempo que vamos, no sé si me dará, haré alguna referencia, pero en principio me habían pedido que yo sobre todo intentara explicar la parte de, que es más específica de Madrid con respecto a los otros territorios en los que se está poniendo en marcha el mercado social, que era el tema de la moneda social que estamos allí intentando implantar, ¿no? No solamente de eso, pero que el grueso de mi intervención sería ahí, ¿no? Sí señalar antes algunas ideas generales sobre el mercado social, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de todos nosotros, no es simplemente un proyecto económico, sino que es también un proyecto político, ¿no? Un proyecto político en la medida en que toda la gente que estamos impulsando esto tenemos ciertas ideas sobre el modelo de sociedad que queremos y que es bastante diferente al que predomina hoy en día. Con el mercado social lo que buscamos es ayudarnos y reforzarnos mutuamente, ¿no? Tanto entre los proyectos productivos como entre los proyectos productivos y las personas o entidades consumidoras, ¿no? El objetivo sería conseguir un reagrupamiento de todas las gentes, entidades, organizaciones que estamos por una sociedad diferente para tener mayor fuerza política y mayor incidencia económica, ¿no? Con un ideal de ser autosuficientes dentro de la red del mercado social en la medida de lo posible, ¿no? Una característica también a señalar, ya sí que centrándome más en la experiencia de Madrid, era que a diferencia, por ejemplo, de Euskadi, de Euskadi Navarra e incluso de Aragón, es que en Madrid el mercado social surge no desde REAS, sino desde la confluencia de varias redes, ¿no? De hecho, en Madrid, REAS era una red muy pequeñita, igual que todo el resto de redes que estábamos por ahí variadas, ¿no? Y lo que en todo caso se ha demostrado, o se está demostrando, es que la suma de esas distintas redes no solamente está siendo una suma, sino que está multiplicando, ¿no? REAS eran 8 o 9 entidades en Madrid hace 2 años, las otras éramos 12 o 13, las otras eran 5 o 6, y ahora, a día de hoy, un año y medio después, ya somos 80 y pico, ¿no? Es decir, que es un proyecto que se está demostrando cómo el juntarnos y el dejar lo que podrían haber sido diferencias en el pasado, formas de entender determinadas prácticas, pues está sirviendo para relanzar de manera bastante importante lo que es la potencia de la economía solidaria, ¿no? Y en Madrid, desde hace 2 años prácticamente que lanzamos como tal el mercado social, lo que hemos hecho ha sido situar, para conseguir estos objetivos, dotarnos de unas de varias herramientas, ¿no? En 3 líneas fundamentales, ¿no? Que más o menos están siendo, salvo la específica de moneda, las otras, pero bueno, están siendo más o menos iguales en el resto del Estado, ¿no? Pero bueno, por relatarlas de manera rápida, digamos que una primera línea de las herramientas son las comunicativas, las que tienen que ver con la difusión, con el lanzarnos y dejarnos ver por la sociedad, ¿no? Pero con 2 objetivos fundamentales, ¿no? que yo creo que son importantes tenerlos claros. Uno, primero, que es el de visibilizarnos de cara al exterior, pero no solo de cara al exterior, sino de visibilizarnos entre nosotras y nosotras, porque al menos en Madrid lo que ocurría es que teníamos un gran desconocimiento de quiénes formábamos parte de este mundo de la economía social y solidaria, y de alguna manera pues reconocernos a la vez como actores de ese mundo, ¿no? Eso está permitiendo también el que crezca mucho las sinergias entre las organizaciones y el que el incremento de los intercambios, vamos a decir, económicos, comerciales, pues también esté creciendo de manera bastante rápida, ¿no? Gracias a esa labor de comunicación, ¿no? Cuyo mayor exponente hasta ahora de este aspecto comunicativo pues está siendo la feria, ¿no? La segunda que hemos hecho este fin de semana, el año pasado también por estas fechas hicimos la primera, y están demostrando que son unos espacios que permiten visibilizar muchísimo, no solamente en nuestro entorno, sino hacia afuera, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que están suponiendo en Madrid las ferias, pues las estimaciones del año pasado es que habían pasado unas 10.000 personas por la feria, que más o menos este año han sido seguramente un poquito más, y lo que es el volumen de ventas que se están produciendo, pues este año han subido hacia los 43.000, 45.000 boniatos euros, ¿no? En cuanto a que en las ferias solamente manejamos la moneda social, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues las herramientas comunicativas son tremendamente importantes para lo que también está jugando un papel lo que es las herramientas del portal de consumo responsable a nivel estatal, ¿no? Las segundas herramientas, el segundo tipo de herramientas que estamos manejando y que, bueno, pues aquí son también aprendiendo sobre todo de la experiencia que ya había en Cataluña y en Navarra sobre todo, son las que tienen que ver con la auditoría, la certificación participativa y el balance social, ¿no? Si nosotros queremos convertirnos en una red que tenga un carácter diferenciador con otro tipo de redes que están surgiendo, pues entendemos que ese valor tiene que ver el de los criterios y los valores que defendemos desde la economía solidaria. Y para, digamos, garantizar ese tipo de valores a la gente que se acerca a nosotros, pues tenemos que tener algunas herramientas que den seguridad de que las entidades que estamos ahí cumplimos más o menos estos valores, ¿no? Para nosotros tenemos un primer proceso que es el que llamamos el proceso de acogida, que es una especie de cuestionario de auditoría en la que las entidades pues tienen que responder a una serie de preguntas, que además les hacemos una entrevista para ver si cumplen o están en disposición y con ganas de cumplir determinado tipo de valores, ¿no? Porque aquí sí que nosotros desde el principio nos hemos planteado ser muy flexibles en este sentido, bueno, muy flexibles, bastante flexibles, porque entendemos que cuando nos ponemos a analizar la Carta de la Economía Solidaria, todos los valores que situamos, pues si nos analizamos a nosotras mismas, nos damos cuenta que en las entidades que cumplimos todas las cosas, pues queda mucho que desear, ¿no? Y entendíamos que estas herramientas de certificación, balance social y auditoría deben de servir no solamente para filtrar, sino también para aprender nosotras, para enseñar a otras y para ampliar los proyectos, que hay muchas veces que ocurre que hay entidades o gente que tiene proyectos productivos, proyectos económicos, que realmente no ha ido nunca a hablar de esto, no sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Y creemos que el mercado social debe de ser un espacio que ayude a mucha gente, a muchas entidades, a tener unas prácticas económicas diferentes, ¿no? En este caso, para garantizar que esto no sea, a fin de cuentas, un filtro laxo en el que entre cualquiera y en el que no haya seguimientos rigurosos, pues la mejor manera de ir solucionando los problemas que hay tiene que ver con la participación de la gente, tanto de la gente de las entidades como de la gente, personas individuales que son consumidoras y consumidores, ¿no? Y en ese sentido a nosotros de momento nos está yendo meridianamente bien, porque sí que está habiendo bastante participación tanto de perfiles de uno y de otro para hacer ese seguimiento a las entidades, ¿no? Y la tercera herramienta que Madrid estamos poniendo, que es a la que más voy a dedicarle de tiempo y luego para las dudas y preguntas que hayas, es el tema de la moneda social, ¿no? Primero dejando claro una cosa, porque a veces está ocurriendo mucho en el mundo, en el boom que ha habido de las monedas sociales y alternativas en los últimos dos años, que para el mercado social de Madrid la moneda no es un fin, sino que es una herramienta que nos debe de servir para conseguir los objetivos que señalábamos antes, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que queremos con la moneda es recuperar el sentido inicial de las monedas como medio de pago y no como un depósito de valor o como capital en el sentido capitalista, de medio de acumulación y de obtención de plusvalías, ¿no? Monedas hay, a las monedas alternativas se las llama de muchas maneras, monedas alternativas, complementarias, locales, sociales. Y la verdad es que cada uno de estos términos tiene un sentido, que además los objetivos de cada moneda pueden ser variados, ¿no? Y el darle un nombre u otro pues va a depender de los objetivos que le queramos dar, ¿no? una moneda social o una moneda alternativa puede tener simplemente el objetivo de dar liquidez con crédito a entidades que no tienen liquidez en euros, ¿no? Eso es algo que está ocurriendo, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar del sistema Trocobank o Trocowi, que se llama ahora, porque son entidades que se han agrupado para darse liquidez entre ellas, es decir, pagarse con esta moneda, que bueno, tienen unas ciertas garantías a través de una herramienta informática, con unos sistemas de control, pero bueno, como no tienen créditos en euros, pues se pagan de alguna manera entre ellas y van obteniendo créditos en ese sistema, ¿no? Un segundo objetivo puede ser promover simplemente la economía local y el pequeño comercio, ¿no? Y esto, por ejemplo, es también algo que está haciendo otra moneda, el RES, que ha surgido en Girona fundamentalmente, y es una red de pequeños comercios que también han creado una. Bueno, vienen de Bélgica, exportado de Bélgica, se están intentando extender a otros lados, pero básicamente también es el sistema de facilitar el que la gente compre en los pequeños comercios mediante sistemas de fidelización con tarjetas, con descuentos y, bueno, pues garantizando ahí también un sistema interno de una moneda que solamente se puede utilizar en la red, ¿no? Un tercer objetivo de las monedas puede ser el crear redes de afinidad y apoyo mutuo, que son, yo creo que la gran mayoría de las monedas muy pequeñitas de grupos de afinidad que han surgido a lo largo y ancho de todo el territorio, pues tenían, ¿no? Generar ahí espacios en los que la gente pueda tener alguna manera de intercambiar bienes y servicios entre ellos, tanto como consumidores como productores, ¿no? Con la idea esa de prosumidores, ¿no? Y otro objetivo más por señalar, pues sería simplemente, ni más ni menos que cuestionar todo el modelo económico, financiero, monetario que nos domina actualmente y que está manejado por actores en los que no confiamos nada de nada, ¿no? Y bueno, pues intentar buscar otros mecanismos para manejar el dinero, ¿no? Bueno, yo diría que al menos en el mercado social de Madrid nos planteamos prácticamente todos estos objetivos. Quizá el de dar liquidez por la falta de crédito es el que menos nos planteamos, pero sobre todo porque estamos en un proyecto de mercado social en el que, ya teniendo entidades financieras como COD57 o FIARE, tendríamos que pensar un poco más cuál sería el sentido que desde una moneda social nos sirviera para esto, ¿no? Pero todo se andará seguramente en poco tiempo, ¿no? Es importante señalar también, desde el punto de vista de las monedas, que toda moneda se basa en la confianza hacia el ente emisor, ¿no? Las monedas oficiales, como es el euro, pues lo que se basa es en la confianza que todas y todas depositamos en el Banco Central, ya sea el Banco Central Europeo o el Banco Central de España, ¿no? En las monedas alternativas lo que ocurre es que la confianza es más una confianza colectiva, tanto una confianza en el conjunto de la red como estructura organizativa, como distribuida entre los distintos actores que vamos emitiendo y creando moneda cuando hacemos intercambios de la economía real, ¿no? Es decir, en la medida en que unos nos vamos endeudando y otros van obteniendo saldo positivo, digamos que el riesgo está muy distribuido y vamos creando esa confianza colectiva y distribuida, ¿no? Una confianza que además se genera en base a las normas por las que se crea la moneda, ¿no? Y que depende de esas normas, pues el que también veamos cómo se distribuye la moneda que se crea. Es decir, podemos decidir normas que permitan que el dinero creado se distribuya de una manera más justa, más equitativa o dirigida hacia sectores que nos interesan potenciar más. Y que además, pues esas normas pueden regular o deben de regular los riesgos que siempre pueda haber por abusos o descubiertos, aunque ya sabemos por la experiencia de toda la economía solidaria, de las finanzas éticas, que normalmente los riesgos en estos proyectos suelen ser bastante menores que en la economía normal, ¿no? Bueno, ¿esto cómo se garantiza? Pues como estamos garantizándolo en todos los proyectos de la economía solidaria, ¿no? Con modelos asamblearios y participativos en el que se toman las decisiones de manera colectiva y con una transparencia grande de todos los miembros que forman parte de la red, ¿no? En Madrid, a día de hoy, básicamente tenemos dos objetivos con nuestra moneda, ¿no? una que es más política, que es la de pues estar experimentando, experimentando con otras formas de control financiero, y otro aspecto político que es la moneda como un mecanismo simbólico de pertenencia e identidad, ¿no? Es decir, creemos que tiene su interés, ¿no? También como forma de hacer red, de hacer mercado social, ¿no? Algo que yo creo que hemos trabajado muy mal, en general desde los sectores alternativos, ha sido el tema de lo simbólico, de los símbolos, y bueno, pues la moneda también puede jugar un papel interesante ahí, ¿no? Y la otra línea en la que trabajamos con la moneda social de Madrid, con el boniato, es la parte comercial, ¿no? Es decir, pretendemos también crear ese espacio de fidelización de las personas consumidoras y de las entidades consumidoras hacia las entidades proveedoras, ¿no? Es decir, para ello, pues bueno, lo que estamos haciendo para intentar reforzar estos proyectos económicos, pues el sistema de bonificaciones por compras, ¿no? Es decir, cada vez que alguien compra algo en una entidad del mercado social, pues lo que obtiene es una bonificación en moneda social, que viene a ser como los puntos del Carrefour, del Eroski, de Repsol y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la ventaja que tiene el dar bonificaciones en moneda social con respecto a hacer un descuento es que tú estás obligando a que la gente tenga que gastárselo luego dentro del circuito, ¿no? Cuando haces un descuento la gente se queda con sus euros, pero bueno, luego se lo gastará donde sea. De alguna manera la parte que tiene esta de bonificar en moneda social es que permite ir pues ampliando la masa monetaria que está y permanece dentro del circuito de la economía del mercado social, ¿no? Este es otro mecanismo de conseguir recambiar euros a boniatos, que nosotros, a diferencia de otras redes, que lo que hacen es que cuando tú cambias euros por moneda social, pues si das 100 te dan 110, nosotros como ya tenemos el mecanismo de las bonificaciones, nos das 100 y te damos 100, ¿no? Pero bueno, eso nos permite inyectar, y hay gente que lo está haciendo, como una forma de comprometerme a consumir dentro del mercado social, pues un mecanismo para ir metiendo también moneda social en el sistema, ¿no? Y luego otras cosas que estamos haciendo, que ya están haciendo bastantes entidades, pues es una parte de retribuciones salariales, algunas se las están pagando en moneda social, y luego lo que sí que estamos haciendo desde el mercado social de Madrid es cuando alguna entidad, organización, pues ha hecho un servicio para el mercado social de lo que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano, pues también les estamos pagando una parte obligatoria en moneda social, pues para ir obligando a que nos compremos más entre nosotras y nosotros, ¿no? Bueno, para esto, todo este desarrollo, tenemos también pues una aplicación web de moneda virtual, porque la moneda en principio solamente es virtual en el funcionamiento cotidiano. Sabemos que eso tiene muchas limitaciones, pero desde luego es menos riesgo que el tema de sacar billetes físicos o otros sistemas que están utilizando en otros lugares, ¿no? Nosotros si utilizamos los billetes físicos en la feria, de hecho ahí se nos puede pasar algunos para que los veáis y a quien le toque que se quede con algunos, en los que hemos usado estos días, ¿no? Y bueno, sirven, la verdad que es un mecanismo que sirve mucho para que la gente te pregunte sobre el sentido del dinero, el sentido de la moneda, porque bueno, y te da lugares a charlar con gente que queda un poco noqueada con el tema de que cuando hemos dejado la peseta y ahora estamos en el euro, como que queremos volver a monedas, ¿no? Y bueno, pues da posibilidades siempre de cuestionar muchas cosas, ¿no? También ahora lo que estamos en marcha ya, vamos, de hecho hoy me han llamado que ya las tenemos, vamos a sacar tarjetas de pago, con la intención de ir implementando, por lo menos en las tiendas de venta al público, pues terminales de punto de venta, que permitan pagar con las tarjetas y obtener las bonificaciones con la tarjeta, y que eso pues bueno, pueda facilitar mucho el uso de la misma, ¿no? Porque sí que es verdad que estamos teniendo muchas dificultades para que la gente la utilice, y el encontrar el tener un mecanismo que es de uso cotidiano para la mayoría de la gente, creemos que nos va a ayudar, ¿no? Sí que es verdad que nos estamos encontrando dificultades con el uso de la moneda, que es que cuesta entender el funcionamiento, aunque a mí a veces me sorprende, creo que solo nos ocurre en nuestro mundo. Yo creo que la gente está tan acostumbrada a utilizar los puntos del Eroski y eso que yo he encontrado que gente que está en nuestro mundo lo entiende mejor que la gente que está en nuestro mundo, ¿no? Pero bueno, ahí andamos explicando, ¿no? Las dificultades de las propias herramientas técnicas, ¿no? Que en todo caso hemos mejorado mucho en el último año, pero yo creo que lo que nos está ocurriendo, una de las cosas que está ocurriendo mucho es que hay mucha falta de confianza y muchos miedos, ¿no? Es decir, queremos cambiar la economía, no nos gusta nada esta moneda, cómo se maneja el dinero, pero cuando nos planteamos hacer otras cosas, nos agarramos al euro como no sabe Dios cómo, ¿no? Y yo creo que ahí, nos queda por hacer mucho trabajo psicológico e ideológico, y también es verdad que resolver muchas dudas fiscales y contables, ¿no? Que surgen, que creemos que las tenemos medio resueltas, y de hecho los sistemas de monedas alternativas que os he comentado antes, o complementarias, los tienen resueltos sin mucho problema, y lo están utilizando mucho comercio no ideologizado está utilizando este tipo de monedas, con lo cual nosotros tampoco deberíamos tener ahí de demasiados problemas, ¿no? Y creo que voy a ir terminando, ¿no? Sí, ya me ha pasado un minuto. Decir que en Madrid una cosa que yo sí que me gustaría resaltar, no sé si con respecto al resto de los mercados sociales, pero es que en Madrid estamos teniendo muchísima participación de mucha gente, tanto de entidades como de personas consumidoras, ¿no? Hay mucha ilusión con el proyecto y se están bastante participación en las comisiones de trabajo, y se están creando así pues a menudo nuevos grupos, ¿no? de trabajo transversales, con las inquietudes que tiene la gente, ¿no? Ahora se ha creado uno que quiere transversalizar la cuestión de género en todo el tema de la economía solidaria, ¿no? En la práctica, a nivel teórico lo tenemos todo situado muy clarito, pero luego en la práctica no sabemos cómo llevarlo a cabo, ¿no? O el tema de la certificación participativa en agroecología. Bueno, pues se está creando ahí diferentes grupos que, bueno, están siendo pues interesante por lo que está suponiendo de participación de la gente. A nivel legal, nosotros estamos también a punto de aprobar en una asamblea que vamos a tener este mes ya la constitución también de una cooperativa integral o mixta. Bueno, el nombre es lo mismo, lo que pasa es que en cada comunidad es diferente. Yo todavía no tengo claro en Madrid cómo, si es que integral o si es mixta, pero esa es la idea, en la que, bueno, pues la participación en cuanto a voto, la característica va a ser que va a ser un 50% para las consumidoras y un 50% para las entidades proveedoras, ¿no? Para garantizar equilibrios, y justamente en un proyecto que se busca la implicación y la competitividad entre consumidores y productores, pues, bueno, tengamos ahí ese equilibrio, ¿no? Nos hemos lanzado ahora una campaña de socias consumidoras, ¿no? Porque nosotros tenemos como, digamos, tres tipologías de participantes: una que serían las entidades proveedoras de productos y servicios, una segunda que serían las consumidoras, y ahora hemos metido otra que serían las que son consumidoras, pero además van a ser socias de la cooperativa, pues que van a tener, pues, aparte de algunas ventajas también desde el punto de vista económico, como las lógicas desde el punto de vista político de participación en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, como un objetivo a medio plazo que yo me atrevo a lanzar aquí, pues estaría el incrementar sustancialmente el número de gente que participa en, como consumidora, sobre todo dentro del mercado social de Madrid, y a nivel estatal, pues el intentar conseguir integrarnos a medio plazo, ya sea con las monedas sociales o con otros mecanismos que permitan que cuando un consumidor de Madrid venga a Aragón o vaya a Cataluña, pues pueda utilizar la misma red para tener los mismos o parecidos beneficios o ese sentido de pertenencia, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso vamos por buen camino, pero también la idea que al menos en Madrid, y yo creo que en todo REAS y en todo el mercado estatal, tenemos de que con esta película mejor ir despacito y dando pasitos poco a poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Bueno, pues me toca a mí presentar el mercado social de Aragón, que tiene, bueno, algunas cosas en común con el mercado social de Madrid y el mercado de Euskal Herria, que ya nos han contado, y algunas cosas más específicas. Os cuento un poco a grandes rasgos pues, la historia y cómo, bueno, cómo se puede participar y demás, y luego ya en el turno de preguntas lo que se haya podido quedar pendiente lo planteáis. El Mercado Social de Aragón se constituyó, es una cooperativa de servicios y de productos, que la idea es que sea como una red de producción y distribución, y también una red de aprendizaje colectivo y que posibilite el consumo en entidades que responden a ciertos criterios éticos, entidades que respondemos a, bueno, a una carta de servicios de criterios que comulgan con la economía social y solidaria, participación, igualdad, etc. La idea del mercado social, bueno, un poco como contaba también Leire, surge a partir de ver que había bastantes entidades que se estaban formando con criterios también de economía social y que no queríamos participar en el sistema capitalista sin más. Y por otro lado ver que esas entidades pues muchas veces igual no estaban lo suficientemente conectadas entre sí como entidades y al mismo tiempo con los potenciales consumidores. De ahí surgió la idea de, bueno, pues se empezó a hacer un proceso participativo de diagnóstico de cómo se podría formar un mercado social en Aragón y entonces, bueno, pues se habló con un montón de entidades de cómo lo veían y a partir de ahí se fueron marcando las líneas de acción y la fórmula jurídica y todo lo que se quería, cómo se quería articular eso. Ese proceso pues empezó como hace 5 años o por ahí y bueno, como decía Toño, vamos caminando despacito, pero vamos, que lo que surge ahora o la entidad que se creó en noviembre no surge de la nada, sino que sale de un proceso bastante largo, bastante pensado y en el que ha participado muchísimas entidades y también personas individuales. La idea era esa, el poder, por un lado, visibilizar y unir a las entidades y consumidoras y por otro lado también con la idea de que uno más uno no son dos simplemente, sino que, bueno, pues que te haces más fuerte y eso fortalece la economía social y además podía permitir el apoyar otros proyectos de economía social o apoyar iniciativas que estuvieran empezando desde la gente que podía tener más experiencia y que podía aportar esa sabiduría, digamos, acumulada. Por eso que también el mercado social no es solo un proyecto económico, también como decía Toño, sino que es un proyecto político y de, bueno, y de aprendizaje también colaborativo y demás. Bueno, a partir de ahí, de ir trabajando poco a poco y demás, se constituye el mercado social con la idea de dar visibilidad, pero también viabilidad a las entidades de economía solidaria, crear circuitos alternativos de consumo, no tener que, por así decirlo, que morir al palo de consumir siempre en los sitios a los que podemos estar acostumbradas o que sean más fáciles, sino tener referencias de otros tipos de circuitos en los que poder consumir con algunos criterios con los que estamos de acuerdo de economía solidaria. Porque muchas veces el problema es que las consumidoras individuales quieren consumir con ciertos criterios, pero no saben dónde. Entonces terminan pues igual consumiendo en sitios que no respetan o que no tienen ninguna ética económica. Y por otro lado también el fomentar e implicar la corresponsabilidad de las consumidoras, ¿no? Que las consumidoras no sean solo consumidoras que consumen y ya está, sino que puedan participar de alguna manera y ser sujetos en ese acto de consumir, que en realidad es mucho más que solo consumir. ¿Qué cosas cuáles son los objetivos o los objetivos que pretende el mercado social como tal? Pues eso, visibilizar esos productos y servicios desde la perspectiva del consumo responsable, ofrecer apoyo y asesoramiento y luego poner a disposición y crear una serie de herramientas comunes que faciliten esa comercialización de productos y esa visibilización de las entidades que están ahí. También de cara a generar un discurso político que se oiga no solo para las consumidoras o no solo para las entidades, sino que genere, bueno, pues la necesidad de crear más entidades de economía social o de que gente que puede tener una empresita o ganas de montar algo, que se planteen que no hay por qué hacerlo bajo los dictados, digamos, de la economía capitalista tradicional, sino que se puede hacer teniendo en cuenta otros criterios. Desde ahí, el afán un poco también político de la propuesta. Somos, ahora mismo somos 29 entidades socias, nos constituimos unas pocas menos, pero ya se han incorporado alguna más. Y la idea es que podamos ser cada vez más entidades socias de servicios. Luego os cuento un poco porque puede haber también socias consumidoras. Bueno, como finalmente he prescindido del PowerPoint, no tengo la lista de todas las que somos entidades socias, pero en la página web las podéis ver. Y lo que sí que es verdad es que hay bastante variedad en sectores de servicios. Hay gente de alimentación, hay formación, hay gente dedicada al ocio y tiempo libre, reciclaje, restauración, salud, servicios a empresas, servicios sociosanitarios, asesoría. Bueno, la idea es también poder ampliar estos sectores de servicios de manera que pudiéramos, pues, un día, ojalá, consumir todo lo que nos haga falta dentro de una red de economía solidaria. No solo que sea cosas puntuales o que sea, pues, el café de comercio justo o el no sé qué, sino que cualquier cosa que podamos necesitar la podamos consumir dentro de estas redes. Por eso también el propósito un poco es animar a otra gente o a otras entidades a que puedan formar parte de la economía social. Cada vez es verdad que hay más, pues el lunes se presentó la posibilidad, el Som Conexió, que están trabajando en las telecomunicaciones para, bueno, pues a medio plazo ojalá poder contratar los servicios de telefonía móvil o de ADSL a través de alguien que respete ciertos criterios. Ya tenemos la posibilidad de contratar la electricidad con Som Energía, los seguros también. Quiero decir que poco a poco va mucho más allá del consumo anecdótico, digamos, sino que para las cosas, bueno, pues más grandes también es posible hacer ese consumo dentro de la economía social. Ojalá, pues, un día tengamos la posibilidad de cualquier tipo de consumo, de cualquier cosa que necesitamos, que sea dentro de este tipo de redes. El mercado social de Aragón, como contaba Leire, cuando se constituyó la Asociación de Redes del Mercado Social, pues el mercado social de Aragón es uno de los que participan, por esa idea también de que, bueno, de que esto excede lo local, no es un proyecto solo de territorial, sino que la idea es trabajar en conjunto con el resto de mercados sociales de los demás territorios, porque aprendemos mutuamente, la experiencia es válida y el apoyo también, pues, es rico. Y en ese crear alianzas también con otros territorios, pues puede haber posibilidades de hacer cosas más grandes o gente que trabaja interterritorialmente y demás. Cosas concretas de cómo se puede formar parte del mercado social de Aragón. La idea ahora mismo del mercado social de Aragón es que es una cooperativa que está abierta y con, bueno, uno de los objetivos que sí que nos planteamos para este año es crecer tanto en entidades de servicios, si hay gente que esté interesada, como empresas, cooperativas, o en formar parte porque creen que es una manera, bueno, que encaja con sus criterios y su manera de funcionar, como si son socias individuales. Entonces hay las socias de servicios, que serían entidades con principios de equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines de lucro y compromiso con el entorno, que son los principios que tenemos todas las entidades del mercado social. Y por otro lado, las socias de consumo, que podrían ser tanto socias individuales como entidades. Pues una asociación de vecinos o una asociación de lo que sea que decida ser consumidora, no ofrecer servicios, porque hay gente que no ofrece servicios, pero sí apoyar el mercado social, querer participar como socia de consumo. ¿Qué significa eso? Pues que como socia formas parte de la cooperativa, puedes participar en las asambleas, tienes esa participación que va más allá de simplemente el consumo también de información, digamos, y que se apoya un proyecto, bueno, pues un proyecto que es chulo y que tiene un montón de criterios políticos, digamos, más allá de lo individual. ¿Cómo se puede hacer para formar parte del mercado social? Las entidades de servicios, la idea sí que es que, claro, para respetar un poco este mecanismo, digamos, en el que no haya entidades que no respeten los criterios, pues sí que se rellena un formulario y luego hacen una entrevista con la Secretaría Técnica y se pasa el resultado de la entrevista y de su formulario, de como un poco la explicación de por qué quieren formar parte del mercado social, se pasaría al Consejo Rector, que luego presentaría, bueno, pues diría, daría, digamos, el visto bueno como una entidad que sí que responde a los criterios, ¿vale? Y luego ya eso pasaría a la asamblea. Las entidades, o sea, las sociedades de consumo individuales o como entidades es diferente, porque ahí no hay una entrevista ni nada, sino que simplemente es rellenar un formulario. Hemos traído formularios aquí fuera, por si luego los queréis ver. Son los formularios estos, bueno, lo que una, en la que una dice que desea formar parte del mercado social, entonces se hace socia, colaboradora, individual o como entidad. Si es como entidad, pues tiene que dar el visto bueno también de su entidad, etc. Y ya está. Esto es por si, si alguien está interesado y luego quiere coger uno fuera, pues luego lo podéis rellenar en casa y llevarlo al espacio colaborativo. Luego os explico. Eso, ¿para qué nos sirve o qué ventajas nos puede ofrecer ser socias del mercado social? La idea de hacerse socia de una cooperativa como esta, bueno, más allá de que haya algunos descuentos o que como socia puedas tener un carnet con el que, bueno, pues de momento sí que está pensado que haya algunos descuentos para las socias y luego pues que en moneda social cuando lo vayamos poniendo en marcha y así. La idea en realidad va mucho más allá de eso, porque bueno, pues porque no queremos ser como la tarjeta de cualquier supermercado que te hace descuentos o que de vez en cuando te regala una batidora, sino que la idea es un poco diferente. Siendo socias, tanto si es una entidad como una consumidora, se está apoyando un proyecto, bueno, un proyecto que vale la pena y que si estamos de acuerdo con eso, pues es una manera también de ir un poco más allá, ¿no? Nos ofrece también la posibilidad de tener una referencia rápida de dos sitios donde podemos consumir, sitios donde podemos consumir que respondan a estos criterios. Bueno, y el eso, hacer hacer del consumo algo mucho más que un acto político, pero también un poco, como decía Arturo el lunes cuando abrió las jornadas, un acto poético, ¿no? La posibilidad de ir un poco más allá en este, en el uso de la economía y en el uso de nuestros gastos o de nuestras acciones. ¿Qué herramientas se plantea el mercado social para llevar a cabo todo esto y para movilizar y visibilizar todo esto? De momento, tenemos la web de Consumo Responsable, consumoresponsable.coop, y dentro de eso está el Mercado Social de Aragón, se puede acceder también a otros mercados sociales y desde ahí se puede comprar productos en las entidades que hay, bueno, ver todas las entidades que participan y ver también, están los formularios estos que os he enseñado, están también en la, se pueden descargar de ahí y rellenar ahí directamente, por si, bueno, por si os queréis hacer socias, pero también por si se lo queréis contar a otra gente que creéis que le pueda interesar y que creéis que está bien que se adhiera, digamos. Además de la web, como manera de visibilizar y de, bueno, y de unir también todas estas entidades, se ha hecho una marca unificada con un logo en común, que es el mismo logo el que está pues en Madrid, en Euskal Herria, etc. Cada uno tiene la marca de su territorio, digamos, pero es una marca en común que permite identificar rápidamente las entidades que ofrecen servicios en el mercado social. Se está trabajando también en el balance social con los criterios que decía Toño para poder que todas las entidades pasen ese balance y poder publicarlo en la web a final de año cuando estén listos, como también una manera de, bueno, pues de demostrar también la transparencia y la manera de funcionar de cada entidad que esté disponible para cualquiera que la quiera conocer. Por transparencia y también con un cierto fin educativo, por así decirlo, que bueno, pues otras entidades se planteen que se pueden hacer las cosas de otra manera. Están los carnets de socias, que un poco con un modelo que nos hemos inspirado en Madrid, la idea es, bueno, la idea inicial era haberlos tenido para hoy, pero no ha funcionado, entonces los vamos a tener para muy próximamente, estad al tanto porque esperamos sacarlos pronto, tener como un carnet de socias que en lo inmediato simplemente es pues como un carnet identificativo del mercado social y a medio plazo sí que nos gustaría que eso esté integrado con una base de datos, un poco con el sistema del mercado social de Madrid, que permita, bueno, pues generar puntos o ir acumulando ahí, digamos, la información de manera que sea más fácil acceder y que cada vez que una persona compre o sí, compre algo con ese carnet, pues que quede ahí como acumulado. Y tenemos también las ferias, bueno, otra de las estrategias que se lleva haciendo en el mercado social desde hace tiempo son las ferias de mercado social. Este sábado hacemos la quinta, aquí en la Plaza de San Bruno, como otra manera de visibilizar y de sacar a la calle, bueno, pues las entidades y poder tener la oportunidad de preguntar, de obtener información, de saber lo que está haciendo cada entidad, de saber qué proyectos nuevos, porque en cada feria pues cada entidad ha sacado cosas nuevas o tiene en marcha proyectos nuevos. Estáis todas, por supuesto, invitadas. El sábado estaremos todo el día en la Plaza San Bruno y del Aseo. Y en cosas más concretas, logísticas, digamos, y que se está también trabajando en unas estanterías para poder visibilizar todos los productos de diferentes entidades en diferentes sitios. Ahora mismo en la Virosta ya están unas, en el espacio colaborativo donde está la Veloz, el COP57 y demás hay otra, y en la Pantera Rosa a partir del viernes habrá otra para que la podáis ver. La idea un poco es tener puntos de visibilización en diferentes zonas de la ciudad para que la gente no tenga simplemente que ir pues a mi tienda para ver mis productos, sino que puedan verlos en otros sitios y que a la vez, pues cuando vienen a mi tienda, vean folletos, información de otra gente, y entonces así ser como un altavoz de todas las entidades que formamos parte del mercado social. Retos presentes y futuros, porque bueno, algunos son presentes porque, bueno, pues por ejemplo las estanterías, el carnet, están ya o en marcha o ya realizadas. La idea, como os decía, es seguir creciendo, incorporar nuevas entidades de servicios y socias individuales de consumo y socias de consumo también como entidades. Apoyar a otras iniciativas que estén empezando o que necesiten un impulso en su difusión, vías de comercialización, ventas, etcétera. Crecer también hacia fuera de Zaragoza, porque ahora mismo no hay mucha gente que sea de fuera de Zaragoza, entonces incorporar también gente de Huesca, de Teruel, del resto del territorio de aragonés. Seguir con esa labor de visibilización, pero también de incidencia política en cuanto a la economía política y a la economía social, perdón, y a lo que supone el mercado social y todo esto. Ampliar la red de puntos de difusión con las estanterías y con la posibilidad de encontrar folletos en otros sitios y mejorar toda la parte del consumo del portal de consumo responsable con la venta online y todo eso. A más largo plazo sí que también nos planteamos incluso el poder tener un espacio común, pues una especie de supermercado gigante o de grande, bueno, no gran centro comercial, pero algo así que aglutinara un poco a todas las entidades, de manera que igual que es muy fácil ir a, bueno, no quiero nombrar a ninguno, pero a cualquier centro comercial y uno encuentra allí lo mismo zapatos, que comida, que te puedes tomar una cerveza, pues tener algo así, pero social, por así decirlo. Eso no es en lo inmediato, pero bueno, sí que a medio plazo es como un sueño que podría ser muy chulo y sería una manera también de, bueno, de dar salida a estas propuestas. Y compartir gastos en cuanto a, bueno, pues crear un almacén logístico en el que se compartan gastos. Bueno, ahí se están estudiando posibilidades. Entre las cosas que vemos que, bueno, que por un lado tienen que ser viables, pero por otro lado también pues soñar está bien, y son cosas que se van estudiando porque nos parece que pueden ser interesantes. Y bueno, a grandes rasgos yo creo que esto es, además estoy en mi tiempo, esto es más o menos el mercado social de Aragón. Eso, a día de hoy estamos trabajando bastante con todas las dificultades que van surgiendo en el día a día, pues igual técnicas o así, pero sí que es verdad que con un montón de ganas de sacar cosas adelante porque, bueno, como os decía, se lleva mucho tiempo, cada vez es verdad que somos más y, bueno, pues vamos poquito a poco, pero haciendo cosas majas. Os invito a que miréis la web en los próximos días para que conozcáis un poquito más lo que hay, y porque igual toda la información habrá sido un poco amontonada y así luego la reposáis, y que también sobre todo que se lo contéis a toda la gente que conozcáis, porque bueno, porque es una cosa que yo creo que vale la pena que la gente lo conozca. Y nada más, abrimos turno de preguntas. Perdón, llamo a Leire por si... para que nos pueda oír. Vamos a abrir turno de preguntas. Sí. Así escuchas también. Vale, muy bien. Vale. Nada, no, buenas tardes. Que simplemente, como iba lo del proyecto de Ebro, o como que lo hacía, ¿se me llega dentro del proyecto o no? ¿O es algo que no tiene nada que ver? ¿Sí? Me he metido un poco en esto y entonces estoy aprendiendo, ¿eh? Entonces, si me... sí. Yo creo que está metido, ¿no? También en REAS, o hay gente metida en REAS que está con este proyecto. El Ebro, la moneda social, sí, ¿te refieres? Sí. Hay gente que está en los dos sitios. El Ebro... se está llevando más desde la Cooperativa Integral Aragonesa y sí que, bueno, no... Ahora mismo la moneda social en el mercado social no estamos trabajando con ello. No tampoco por nada, sino porque estamos haciendo otras cosas, que sí que la idea es ya hablar. Lleva poco tiempo, sí. ¿No? Y estás un poco... Si vais pensando también más preguntas, yo sí que quería continuar con la línea de moneda social, aparte de dar las buenas por la charla y por venir a Toño y estar atenta a Leire desde casa. Plantear también la reflexión que sería interesante tener con cómo trabajar con estas monedas, y aquí en Aragón con la tarjeta que has dicho que se sacará, todo el potencial que tiene o qué dinámicas vamos a reproducir, ¿no? La forma de generar dinero, pues, habéis expuesto que es a través de consumo, ¿no? Como al consumir me dan una bonificación en boniatos o en la moneda que sea. ¿Qué dinámica está reproduciendo? No sé si en Madrid tenéis más reflexión con esto. ¿Qué dinámica se reproduce? O si puede, si es más alternativo hacerlo al pagar el sueldo en esa moneda social o cobrar los intereses de dinero que tengamos en banca ética a través de esa moneda social. Me refiero sobre todo a las dinámicas que genera después de que el consumo genere dinero, ¿no? Como ocurre ahora con una tarjeta de crédito al comprar. Al ser la deuda generamos dinero, no sé si se le ha puesto un poco cabeza eso. Y también una duda que se me genera es con el... Bueno, ¿cómo vamos a conseguir que sea algo más allá de una tarjeta por puntos? Porque ya existe la clave, pues, que aportamos de diferente. Y también el cambio con el euro, ¿no? Normalmente suele ser uno a uno, lo hacemos porque es más fácil, entiendo. Pero si también se le da una vuelta. Yo creo que van casi todas las que tengo las preguntas, porque creo que no trabajo más. Pero a los tres que estáis, las tres, no, estáis en poder responder. Yo creo que hay una idea que hay que tener clara, ¿no? Es que el trabajar con el tema de la moneda es un tema en el que no hay más que dudas, contradicciones y que genera mucha inquietud, ¿no? Es decir, porque es verdad que la percepción y lo que sabemos de lo que es el uso del dinero es algo que lo termina estropeando todo, de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, justamente cuando hablamos de modelos alternativos, pues mucha de la crítica va ahí, ¿no? Pero yo partiría de que en cualquier circunstancia va a ser un espacio en la que vamos a tener siempre muchas dudas, muchas contradicciones y que probablemente vamos a meter la pata. O sea, yo eso lo tengo bastante claro, ¿no? Lo que sí que no comparto, y creo que aquí es que sí que sería importante también situar, a mí me parece que cuando hay algunas críticas también de una idealización de la desaparición del dinero, ¿no? Yo creo que cuando antes, al principio, comentaba el tema de los diferentes papeles que ha jugado el dinero a lo largo de la historia, pues yo creo que lo que ha ocurrido básicamente con el capitalismo, pero no solo, es decir, es que ha transformado el sentido original del dinero, del dinero como un medio de pago, en intercambios multilaterales, en redes que se van complejizando y en el que las relaciones ya no son de yo te doy dos judías y tú me das tres pollos, o al contrario, a que necesitamos interactuar con otros actores, ¿no? Y entonces se buscan diferentes mecanismos. Y creo que eso es importante porque creo que sí que en el mundo de las monedas alternativas a veces hay como una tendencia a pensar que en sociedades como las nuestras el dinero puede desaparecer. Yo creo que no. Entonces, otra cosa es que veamos cómo lo resituamos y para qué nos sirve, ¿no? Y yo creo que ahí, pues ahí está, ¿no? Y que en este sentido siempre va a haber sus más y sus menos, pues está claro, ¿no? Por ejemplo, con el debate de la paridad con el euro, ¿qué sentido tiene? Es decir, tengo una moneda social, pues si está anclada al euro y tal. Bueno, pues sí, la verdad es que pues ahora mismo no tiene mucho sentido, pero no tenemos capacidad. Es decir, para que nosotros tengamos capacidad de desligarnos de la economía formal, primero tendríamos que tener una economía autárquica en la red en la que estamos, en la que realmente solo manejáramos ese tipo de moneda, pero, bueno, hay que hacerlo poco a poco. ¿Qué perspectiva habría si imaginamos que todos los intercambios en la red se dan en la moneda social que tengamos y estamos aplicando, aunque solo sea unas bonificaciones que podemos ir aumentando? Lo que sí que estaríamos haciendo probablemente es una disminución de precios y estaríamos cambiando determinados tipos de reglas, ¿no? Y de valoración con respecto al euro. Pero bueno, eso a mí, digo, por decir, reflexiones que sí que sabemos que alguien ha tenido. ¿Cómo se va a concretar esto? Pues ni idea. Ni idea, vamos a ir viendo, ¿no? Evidentemente también aquí, en la medida en que también estamos con una pata, con el patón en la economía capitalista y queremos ir metiendo patita en una economía diferente, pues de momento no tenemos capacidad de romper la dinámica que va asociada al manejo del dinero. Pero yo creo que es lo que buscamos, el intentar ir experimentando, probando, y viendo cómo vamos metiendo otras dinámicas diferentes, ¿no? Y yo ahí, es decir, igual que creo que hay muchas cosas que obviamente no nos sirven, la gran mayoría no nos sirven de este modelo económico, del modelo capitalista, pero hay otro tipo de cosas que por qué no podemos utilizar, ¿no? Como puede ser el tema, en este caso, de la bonificación en moneda social y tal, ¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no? Otro tipo de cosas que tú has mencionado que se está empezando a plantear, por ejemplo, confiar en Madrid, el tema de los intereses, ¿no? Los intereses, en vez de darlos en euros, se den en moneda social. Ahí, esa línea nosotros la tenemos abierta, pero bueno, ya veremos cuando FIARE en Madrid termine de concretar y a ver las dificultades que les van dando, ¿no? Bueno, o sea, yo os diría eso, que hay muchas dudas y sobre la creación del dinero, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues, por ejemplo, en Madrid no estamos prácticamente creando dinero, más que en esta historia de cuando alguien compra, da una bonificación, pero más que crear el dinero, no lo estamos creando la red del mercado social, sino que simplemente quien lo está asumiendo es el proveedor, ¿no? Es decir, el proveedor tiene una deuda, el consumidor tiene un saldo positivo, ¿no? Y no nos hemos metido en lo que están haciendo también la gente del mercado social de Cataluña, que sí que ahí es, tú cambias 100 euros y te damos 110 ecosoles. Ahí se está creando dinero, ¿no? Tampoco tiene por qué ser problemático la creación del dinero cuando se haga con unos criterios muy ajustados, muy controlados, en el que se garantice la viabilidad del sistema y además haya una transparencia muy clarita, ¿no? Es decir, bueno, en todo caso yo ahí lo que diría es que es un mundo muy, muy complicado y en el que vamos a ir probando cosas, ¿no? Nosotros ya os digo, nosotros vamos... O sea, en Madrid no hemos querido crear dinero. De hecho, hay gente que quiere que en los debates que tenemos hay gente que nos plantea, venga, sí, vamos para aumentar esto, venga, vamos a lanzar este tema. Y bueno, pues no lo terminamos de ver, somos miedosillos en este sentido, de momento. También es verdad que dentro del mercado social tenemos muchos frentes abiertos y hasta ahora lo que hemos estado haciendo y queremos más hacer ha sido consolidar las propias entidades proveedoras, la red de productos y servicios, ¿no? Y la otra parte pues va más lenta, ¿no? Y esto es un proceso a varios años o a varios decenios, ¿no? Y bueno, pues ya veremos, ¿no? Por poneros algún ejemplo de monedas sociales potentes, ¿no? Esta del RES, que se ha trasladado a España, en Bélgica, es una moneda social que además está reconocida por instituciones, en algunas instituciones se puede pagar con el RES, y ahora mismo parece ser que en esa moneda se maneja el 1% del Producto Interior Bruto de Bélgica, ¿no? Bueno, pero es gente que lleva más de 20 años, ¿no? Pues, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, yo lo que sí que diría y animaría es a vamos a probar, porque o sea, lo que sí que tenemos que tener claro es que quien tiene el control de la creación del dinero tiene una parte muy importante del poder. Entonces, si nosotros estamos haciendo un planteamiento de que queremos conseguir espacios de poder en el terreno económico, pues bueno, pues vamos a ver ahí. Que de momento solo conseguimos un 0,00001%, pues bueno, pues mejor que cero será, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos tirando. Un par de preguntillas para Vito. Como has dicho que el mercado social en Aragón está constituido como cooperativa, pues ¿cuál es la aportación a capital social obligatorio por parte de las entidades y por parte de los socios colaboradores? Que finalmente, tal como lo has explicado, parece que sería más bien un apoyo, porque tampoco cooperativizan nada, no consumo. Y luego otra pregunta, es respecto a la moneda social, si la CIAR creo que está trabajando pues eso, con una moneda social, entre sus ferias y tal. Entiendo que lo lógico será que solo hay una moneda social, no sé si en Madrid hay boniatos y además patatas o pedales, ¿no? Pero supongo que lo lógico es que solo haya una, ¿no? Entonces, a ver si os estáis coordinando con ellos, os ya trabaja el tema de la moneda social y cómo está la cosa de la relación entre mercado social, la cooperativa integral, si pertenece o piensa pertenecer a la cooperativa integral al mercado social o si nos puedes informar algo de eso. Sí. El capital social para... Además, en algún lugar estaba, pero no lo he hecho. El capital social... Para las entidades socias de servicios es de 200 euros y para las entidades de consumo serían 100 euros y las socias individuales de consumo 50 euros, ¿vale? Como capital social, la aportación a la cooperativa. Luego, de todas maneras, hay folletitos, estos no los he enseñado antes, pero aquí también sale, creo que toda esta información, para que os la llevéis a casa, en esta o en estos. La moneda social... de momento en el mercado social de Aragón no nos hemos planteado trabajar con moneda social en lo inmediato, porque estamos con otros frentes abiertos y también un poco porque no sé si somos miedosillos como en Madrid o qué, pero sí queremos un poco ver cómo va la experiencia allí y también a partir de ahí, con el aprendizaje que haya, empezar aquí. Ni nos hemos planteado formar una que sea diferente al Ebro, ni tampoco lo contrario. Con el CIAR tenemos pendiente de sentarnos a hablar, o sea, no ha habido oportunidad todavía, pero sí que en varias ocasiones, bueno, pues nos hemos cruzado como, bueno, pues ya hablaremos, que estamos haciendo esto, que sí, pues nosotros estamos haciendo esto otro, y en principio la idea no es hacer otra moneda social diferente. Luego, a no ser que pues a medio plazo veamos que la intención es otra o ver cómo evoluciona también el Ebro. Es verdad que su planteamiento es un poco diferente, ¿vale? Al que puede ser del mercado social, pero ya te digo que de momento no hay idea de hacer una diferente, un patato aparte del Ebro. yo creo que tampoco deberíamos de obsesionarnos con que haya una única moneda social. Digo, sobre todo porque yo creo que la moneda social, la moneda complementaria o la moneda local, debe responder a un objetivo de la red que tenga que hacer, ¿no? Y si las redes tienen diferentes objetivos y determinadas normas de funcionamiento, pues probablemente sea muy difícil que las monedas se integren. A lo mejor luego se pueden buscar formas de colaboración, de intercambio, de transmisión de productos o de consumidores entre una y otra, ¿no? Pero tener claro que las monedas responden a proyectos diferentes. Y digo para no obsesionarnos, ¿no?, con eso. En lo que pueda ser en los terrenos locales. En Madrid, por ejemplo, hay varias monedas locales. Hay una en la Sierra Norte que se llama La Mora, otras y algunas están por otro lado, pero esta de La Mora es relevante. Pero es gente que está con los que tenemos muy buena relación, que hay gente que está en las dos, pero que responden a redes con filosofías y objetivos diferentes, ¿no?, en lo que es el mercado social o lo que es la red de La Mora en la Sierra Norte, ¿no? Y bueno, pues a veces, a lo mejor el intentar obsesionarnos con que sea una única moneda probablemente sea de muy difícil encaje. Lo cual no quiere decir que no se pueda intentar y que haya que intentar acercar posiciones, ¿no? Pero que no lo intentamos hacer como calzador y pensando que va a ser una solución buena que haya una única, ¿no? Yo sí diría que a nivel del mercado social pues sería lo lógico, porque sí que tenemos una filosofía a nivel de todo el Estado que terminemos teniendo una que probablemente no se llamará Boniato, es decir, que ahí los de Madrid pues tendremos que decir, pues si buscamos un único nombre pues ya veremos o no, o mantenemos cada uno nuestro nombre, pero luego es intercambiable, ¿no? Pero en todo el caso, también por chascarrillo, el nombre de Boniato no surge por el tubérculo, surge porque al menos en unas zonas de Madrid a los billetes de 1.000 o de 5.000 pesetas se llevaba boniatos. Y bueno, pues eso dio en un proceso de, además de primarias, antes de que se hablara tanto como ahora de las primarias, nosotros primero tuvimos 30 propuestas, se hizo una votación, quedaron 4 y luego se eligió así también en abierto y salió boniato, pues bueno, ahí estamos con ella. Pero vamos, tampoco hacemos de ello un... que tiene que quedar para siempre, sobre todo si hay otros proyectos más amplios. Sí, hola, muy buenas. A mí me gustaría volver un poco sobre la esencia del mercado social, que a mí me parece una pieza fundamental en la transformación social y política que planteabais, ¿no? Que yo creo que es el reto en el que estamos todos. Decía antes Vito una parte de visibilización de la economía, la otra fase sería el tema de espacios comunes con las ferias, pero a mí me gustaría saber ese otro reto, que es el de espacios donde haya productos comunes, bien internet o bien espacios. Es decir, yo creo que hay que dar un salto a una, si queremos, a una transformación social, a llegar a más gente. Entonces, no sé cómo está en este momento el tema de poder comprar productos de mercado social por internet, que a su vez potenciase también una distribución desde el punto de vista también ecológico, es decir, cubrir parte de las necesidades básicas de las personas. En el momento en que tengamos eso, yo creo que sabemos dado un paso importante. Aún siendo conscientes, como planteaba Antonio, yo creo que es un gran reto, es por qué narices seguimos fiándonos más de la gran superficie que de la gente que está apostando por la economía solidaria y dejándose la piel día a día. Entonces yo creo que ese es para yo apunto para otras jornadas, que es el dinero y lo neurológico, ¿no? Y acabo, en una jornada de economía solidaria, en una sesión sobre el decrecimiento, se le plantea a uno qué medidas adoptaría. Y dice, yo para cambiar la sociedad solo quería dos medidas. Desquitar el poder de hacer dinero a los bancos y quitar la publicidad. Y con esto quiero decir que para mí el hacer dinero no es ninguna prioridad. La prioridad ha de ser hacer economía solidaria. Leire, ¿qué ves? No sé si quieres aportar algo en algún momento. Bueno, la verdad es que no escucho muy bien, ¿eh? Como le he comentado a uno de tus compañeros, no escucho muy bien lo que dice el público, entonces no he entendido la mayor parte de lo que ha dicho. es un método de... Bueno, he entendido algo claro, algo de la venta por internet, pero no, no me ha quedado claro. Vale, vale, vale. No, por si querías participar, pues, vale. Sí, ya, pero es que no estoy entendiendo. Entonces me veo un poco limitada en ese sentido, ya lo siento. Vale, ok. O sea, si es algo directamente para responder yo, igual si me lo repetís, pues os agradezco. Vale. Bueno, no era específico para el aire, ¿no? Entiendo. A ver, en cuanto a los puntos de difusión y de venta en común, bueno, en la web ahora mismo se puede comprar a través de las, si no me equivoco, de la gente que tiene venta online, redirige a las otras webs, pero sí que la idea es que se pueda comprar dentro de poco, dentro de la web, cualquier cosa de cualquiera de las entidades que uno quiera. Y lo mismo con los puntos de difusión en lo inmediato, pues que uno pueda comprar en cualquiera de los sitios productos de otros sitios, poco a poco. Bueno, eso vamos poco a poco porque pues uno se puede tener 29 tipos de productos de entidades diferentes en todos los sitios, pero sí que a medio plazo es un poco esa la idea. El aspecto neurológico de por qué nos fiamos más o menos de unos u otros, yo creo que tiene mucho que ver con la publicidad y el manejo que se hace de la información y al que nos tienen acostumbrados, ¿no? Esto, bueno, pues es la esencia del mercado social, no es simplemente que yo compre en un sitio o compre en otro, sino que cambio mi manera de entender el mundo, cambio mi manera de entender mi interacción con la economía y con las demás personas, y dejo de considerarme a mí misma o a mis potenciales clientes como clientes o como consumidores, para considerarme y considerar al resto personas, ¿no? Y desde ahí pues la diferencia es sustancial. Yo con el tema de los espacios estos así, digamos, grandes o... Con los espacios grandes... Creo que es Leire. Sí. Con los espacios grandes en los que ofrecer productos y servicios, yo tengo mis dudas, ¿no? Es decir, más allá de que en cada sitio puede ser de una manera diferente. Aparte porque creo que sería reproducir uno de los sistemas de comercialización que más criticamos desde el mundo alternativo. También porque pienso que, por ejemplo, en Madrid una de las mayores dificultades que estamos teniendo es la contraria, es la falta de comercio de cercanía, de comercio de la compra del día al día, de comercio local, ¿no? Para que la cosa crezca, de cuando la gente sale a comprar las cosas, encuentre gente del mercado social, gente de la economía solidaria, ¿no? Pensar en concentrar las cosas en un único sitio, que digo que depende del sitio, que puede estar bien, y sobre todo cuando entiendo que hay entidades, que eso viene muy bien porque permite reducir costes, mejorar economías de escala y tal, ¿no? Pero yo creo que eso, que está bien como espacios de comercialización en determinados sitios, sin embargo no va a servir para que el mercado social se haga mucho más grande. Es decir, que para que el mercado social como tal se haga mucho más grande, tenemos que repartirlo, ¿no? En Madrid, por ejemplo, no sé, ahora somos del mercado social 80 y algunas entidades, y yo creo que 60 y pico estamos en la zona del barrio Lavapiés Centro. Y claro, pues hay gente que quiere ser que por otro lado, que está así, vale, y yo en mi barrio que compro, ¿no? Entonces, pues son dificultades que tenemos para crecer, ¿no? Y luego yo lo que diría, pero vamos, sin tener una opinión, es decir, que yo creo que hay sus aristas y que cada sitio hay que verlo, ¿no? Pero que no trazaría eso como un objetivo, porque yo creo que nos haría perder perspectiva, ¿no? Y luego yo creo que no hay... O sea, yo también soy un defensor del decrecimiento, estoy en Ecologistas en Acción, he dado charlas sobre el decrecimiento, y yo creo que no hay dos líneas de trabajo, ¿no? Que cada cual puede decirla. Yo creo que hay muchísimas líneas de trabajo para cambiar esta sociedad, ¿no? Y además creo que cada uno deberíamos de trabajar todas las líneas que se puedan y que cada cual trabaje en la que más le guste, ¿no? Es decir, que no tenemos recetas. El problema es que tenemos todo un mundo por hacer, por construir y por experimentar, ¿no? Y ahí la única manera de que la cosa vaya adelante, yo creo, es ver dónde la gente quiere quiere poner sus esfuerzos y ahí abrir espacios, ¿no? Abrir espacios. Otra cosa es que, lógicamente, como redes, tengamos nuestras prioridades estratégicas y veamos hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí, quitar el poder del dinero a los grandes bancos significa que lo cojamos nosotros. ¿Cómo hacerlo? Pues ahí estamos, ¿no? Pero... La primera es porque no hay un nuevo tipo o marca de la REA. Yo voy a mandar a comprar 10 libros porque me apetecía comprar una venta rosa, pero no pone la puerta como ocurre con las cadenas de supermercados o las cadenas de electrodomésticos que tienen un nuevo tipo o marca, digamos de alguna manera. Que significa que compra en IBEA, puedes comprar en MediaMark o donde te dé la gana. En cambio, lo he identificado que tal vez la relación vuestra sea, o tal cooperativa sea de REAS. En cuanto justo es el de REAS. No creo que exista de otra cosa. Contempláis los proyectos de viabilidad dentro del cuando analizáis una empresa, una cooperativa o una entidad que forma parte de REAS. Tenéis en cuenta la debilidad de los proyectos que van a durar, no es una cosa que hace un tío, porque, etcétera, etcétera, etcétera, porque es un problema básico. Alguna entidad de decir que no, porque es inviable, quiero decir, desde este punto de vista, porque vivimos en una cierta economía, quiero decir. Si tú tienes uno o dos propios trabajo, querrás mantenerlos, querrás poder ofrecer un servicio que la empresa o el. Por la práctica no dure de lunes a viernes, por poner un ejemplo. Bueno, rápido, sí que hay un logotipo del mercado social de Aragón que es compartido con el resto, lo que pasa es que aún no está visibilizado porque se ha terminado de diseñar hace poco, pero sí que la idea es que esté en la puerta de pues, la gente que tiene tiendas o restaurantes o lo que sea, que esté ahí de manera que sea fácil de identificar. Ese próximamente espero que lo vayáis viendo, que es este, bueno, uno parecido a... Vale, bueno, que está aquí abajo, como yo no lo veo, bueno, es ese que está por ahí. Sí, para que sea justamente como, bueno, pues para lo que sirven los logotipos, ¿no? Para que sea fácil de identificar. En cuanto a la viabilidad de los proyectos a la hora de que entren al mercado social, sí que, bueno, se hace una entrevista y se tiene en cuenta un poco las características del proyecto. Pero más allá de la viabilidad económica, porque lo que un poco la filosofía nuestra no es solo pensar en términos de números, sino también en términos sociales. Entonces, no digamos que no se le niega la entrada a gente en función de su viabilidad económica, que sea buena o mala, sino en función de conceptos más amplios y que tienen en cuenta factores sociales también, sobre todo. Nos quedan dos minutos. Yo añadiría esto, la idea de que el mercado social también quiere ser un espacio de potenciar nuevos proyectos de economía. Y en ese sentido, es decir, yo creo que el tema de la viabilidad, pues quien lo tiene que analizar, como ya está ocurriendo, pues es si van a pedir un crédito, pues que lo analice, si lo piden a Cor 57 o a Fiales o a quien sea, pues ahí es donde se analiza la viabilidad económica para darle o no. Pero el mercado social, al menos en la concepción que yo creo que hemos definido y hemos discutido, es que también sea un lugar de apoyo para que surjan nuevas iniciativas, ¿no? Y bueno, pues démosle el valor a eso, ¿no? Nos queda para una pregunta más. ¿Tiempo? Y... Sí. Quería preguntar a Antonio y a Leire, vosotros en vuestros territorios estáis utilizando la auditoría social, los indicadores un poco para medir las entidades, si lo utilizáis únicamente como un diagnóstico interno, donde luego cada entidad pueda ver dónde puede mejorar, si os sirve también de filtro para, no sé, para ver si una entidad es apta aporta o no para el mercado social, un poco explicar la utilidad que le estoy dando a la auditoría social. Te lo voy a escribir. Mientras yo hablo, pues lo voy a escribir. ¿Cómo? Tengo que dar voz arriba. Ah, vale. Pues mientras voy contestando vale. Mientras. A ver, en Madrid todavía no hemos puesto en marcha el balance social. Estamos a punto de ponerlo y este año queremos hacerle y más o menos va a ser copiando muchas de las de lo que ya he hecho en Cataluña y en Navarra o en Euskadi, dándole algunas especificidades de Madrid y bueno, y además nosotros sí que queremos sacar unos indicadores cuantitativos además, ¿no? Es decir, que queremos como que haya una puntuación en base a con toda la arbitrariedad que tienen las puntuaciones y ahí veremos, ¿no? Entonces, el balance social, por también clarificar la diferencia entre balance social, auditoría y certificación, es que el balance social es algo que hacen las entidades, ellas rellenan y es como una autoevaluación, pero que luego es pública para que la gente la vea y la contraste. Digamos que la auditoría sí sería como algo que hacemos desde la entidad, como en este caso, que sería el mercado social, que eso ahora mismo, más allá del cuestionario de entrada, al menos en Madrid, y bueno, pues sí, pues vemos, sobre todo es ver la filosofía de la empresa, lo que hace, y luego la entrevista, pues ver, ¿no?, de qué van. Como os decía antes, en Madrid intentamos tener claro que ahora mismo para entrar en el mercado social no hay que cumplir todos los criterios de la Carta de la Economía Solidaria, pero sí que haya una voluntad de ver y un compromiso de evaluación periódica, tanto autoevaluación como de los mecanismos de certificación o de control que nos dotemos en el mercado social, ¿no? Tampoco, eso no significa que entre cualquiera, o sea, que hay algunas que no han entrado porque llegas y te reúnes con ellos y te dan malfario, ¿no? Y dices, pues esto no lo vemos claro y los dejas ahí un poquito apartados, ¿no? Pero en principio es raro que gente que se acerca queriendo entrar y sabiendo un poco lo que hay, pues por lo menos no tenga voluntad de mejorar, ¿no? Y ahí pues es lo que tendremos que ir viendo, ¿no? Entonces, pero nosotros ahí diría que de momento todavía estamos muy con poca experiencia en cuanto al balance y la certificación, ¿no? ¿Leire? Sí, bueno, como comentaba antes, no entiendo nada de lo que han dicho, pero bueno, si hay una persona entre el público que me está llevando un poco las preguntas, ¿vale? Entonces creo que se están preguntando por la auditoría social, ¿no? Un sí. Poco cómo es el proceso, si no he entendido mal, sí. O si me quieres, antes te escucho bien, si me quieres decir algo. Bueno, yo solo por hablar un poco, ¿perdón? Sí, sigue, que se te oye muy bien. Ah, vale, Euskadi y Navarra llevamos varios años ya que bueno, se implica en este proceso de auditoría social, que para nosotros es una herramienta estratégica. En nuestro caso, no es una herramienta que se cumplimenta, bueno, no es un requisito para entrar ni en la red ni en el mercado social. Es una herramienta que una vez que las entidades han entrado, cumplimentan obligatoriamente todos los años. Es una batería de indicadores bastante amplia, con unos indicadores cuantitativos que tenemos que estar rellenando desde las entidades y luego también con una encuesta cualitativa que rellenan las personas trabajadoras, ¿vale? Digamos, entonces tenemos ahí una combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos. Cada dos años se cumplimenta la batería de indicadores completa, digamos, y en los otros años se hace una batería acotada, porque bueno, sí que es un proceso que da bastante trabajo, ¿no? Y luego lo que, o sea, digamos que las entidades disponen de un informe individual de cada una de ellas, que lo hacen público o que lo utilizan para comunicar en la medida de, bueno, su capacidad y sus intereses, y luego lo que sacamos como red es un informe agregado de los resultados de las entidades de toda la red. Con estos resultados lo que hacemos es establecer unos indicadores de mejora para la red. Entonces cada dos años se establecen unos indicadores y durante el año siguiente, que es en el que se hace la batería acotada, lo que hacemos es trabajar. Por ejemplo, si se ha detectado que hay que mejorar, por ejemplo, los indicadores que tienen que ver con el principio del medio ambiente, pues se establecen una serie de acciones encaminadas a mejorar. ayuntamiento. Tenemos un grupo de trabajo estable para el tema de la historia social, en el que además trabajamos un poco en la universidad. Y pues, este año, por ejemplo, hemos estado haciendo un proceso de revisión de los indicadores, porque sí que bueno, se veía que había algunos que igual no daban una información tan afinada como queríamos, otros que se podían revisar, etc. Y luego también, recientemente, aunque yo no era preocupado directamente, pues igual hay gente de público que está más al día que yo, sí que ese es un trabajo. O sea, dentro de la Asociación Estatal de Mercado Social tenemos varias comisiones de trabajo y hay una asociación que se llama Auditoría y Extensión. Y en esa asociación, o sea, en esa comisión, perdón, sí que se propuso el llegar a unos indicadores consensuados para todas. ¿Vale? Y entonces ese trabajo se ha realizado recientemente, bueno, hubo una reunión con motivo de la Secretaría de Economía Solidaria, que consensuaron los indicadores, no recuerdo ahora exactamente el número, pero que son los que todas las entidades que participamos en el mercado social en todo el Estado nos vamos a evaluar todos los años con respecto a esos indicadores. Vale, entonces bueno, no sé si respondo un poco a la pregunta que hacían. Dice que sí. O si puedo decir algo más. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, gracias. Vale, si no hay más preguntas, de todas maneras tenemos que ir cerrando. Recordaros que mañana a las 8 terminan las jornadas de esto, se presentará el vídeo de buenas prácticas en sostenibilidad medioambiental, en el que hemos participado varias de las entidades de REAS y luego además estarán los actores, que en realidad somos nosotros, para poder también, bueno, pues abrir un poco de debate. Y el sábado, pues eso, durante todo el día, como he dicho antes, estará la Feria del Mercado Social en la Plaza de San Bruno. No solo estaremos las entidades con nuestros puestos e información y productos y tal, sino que también habrá como microcharlas o microtalleres, y por la tarde cuentacuentos o, bueno, no me sé el programa exactamente, pero luego por la noche concierto. Está, lo podéis ver aquí debajo. Quiero decir que hay actividades más allá de solo los puestos. A la salida os recuerdo que tenéis fichas por si alguna persona quiere, bueno, llevársela para rellenar y luego traérnosla o el sábado a la feria o llevarla al espacio de la calle Mayoral, donde están la Veloz, el COP 57 y demás. Y bueno, y terminar con una invitación a que si os ha gustado la idea y os engancha la idea de participar en el mercado social, pues que no solo lo hagáis, sino que además también lo difundáis y se lo contéis a toda la gente. Y Andrés tiene una palabra. Un apunte último. Mañana hacemos doblete, no triplete, porque empezamos a las 6:30 con la presentación de la memoria de Arropados, que para quien no lo conozca, es una experiencia en tiempo de crisis, aprovechar sinergias entre empresas de economía solidaria, crear empleo y reciclaje de ropa. O sea que a las 6:30 la presentación, luego va el vídeo, el cine, y luego nos tomamos una lata de virosa. O sea que exactamente. Eso no lo había dicho, pero también es importante. Bueno, muchas gracias.